pasado sea tan luminoso y brillas tanto que empezás a ver. Puede pasar que un día soleado sea tan luminoso y brillas tanto que empezás a ver. Puede pasar que un día soleado te haga ver todo, todo nublado y ya nada ves. Si pudieras cruzar ese silencio, ¿cómo hace viento? La ira, ira, ya, la ira, ira, ya. Que un día soleado sea tan luminoso y brillas tanto que empezás a ver.